obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think, cause you are so very. Think it's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Están escuchando Cultura Chopística solamente por Uniradio.cl, nuestro programa pseudo experimental de discusión política y de muchos otros temas que transmitimos desde nuestro humilde estudio todos los miércoles por la noche. Quisiera presentar con gran placer, primero que nada, a mi amigo personal, Felipe Bravo. Hola, muchas gracias. Ese fue un alto aplauso en comparación al programa anterior. Sí, parece que las invitadas especiales no llegaron. Bueno, tengo el placer, dudoso placer, pero placer al final, de presentarle a mi querido amigo y compañero de Galo Ramos, Roberto Sagredo. Un aplauso, por favor, para él. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos a la Serena, como siempre, como corresponde. Y bueno, claro, estamos medio guateando con el apoyo, pero pucha, somos pocos pero locos. Eso es lo que importa. Y bueno, cómo no decirlo, tampoco tengo que presentar a mi amigo personal, gurú, líder espiritual, José Tomás Enríquez. Muchas gracias, Roberto Malaga, si me sonroje por tan tierna y amable palabra. Líder espiritual, pues weón. Cáchate, tremendo lo que me estáis dando, weón. Semental chileno. Y ahí estamos exagerando. Bueno, una vez más, bienvenido a nuestro primer ciclo de programa, cuando estamos en nuestro sexto programa. Hoy día volvemos a nuestra línea editorial de siempre, dejando un poco de lado el juego que vimos el programa pasado, pero creo aunque que igual tuvo bueno el programa pasado. Fue un programa de culto. O sea, ¿ah? Va a quedar así como entre... así. Yo creo que en 25 años más lo van a retransmitir así como un señero de alguna época. Cuando Tomás Enrique, sea candidato a diputado, se van a sacar en cara. Qué bueno. No va a probar. Oye, pero eso no va a pasar. Pero como todos ustedes saben, nosotros nos justificamos la semana pasada en Chile y en general en el mundo fue una semana bastante aburrida, ¿no? Había muchas cosas que discutir. Y sin embargo, esta semana sí, el país y el mundo están bastante interesantes, así que vamos. La farándula está funcionando de nuevo, señoras. Efectivamente, está quedando la cagada en el mundo, sombrero. Así que yo creo que vámonos con nuestro primer segmento, ¿no? Con la sección La Semana en un Minuto. Ok. Que nunca dura un minuto. Siempre. Y siempre hablamos cosas más de la semana. Ok, ¿quién quiere partir? Roberto. Bueno, la noticia más importante del día: Barcelona ganó la Champions luego de ir perdiendo 1-0 con gol de Campbell. Luego, goles de Eto'o y de Belletti hicieron que el gran equipo de España derribara nuevamente del mito, de la mente de la gente al Madrid y se reinstalara en nuestros corazones. Oye, ve la jornada de Belletti, bueno, ídolo ese weón, ídolo. Larsson y Belletti fueron los cambios. Y no lo conocía nadie. Bueno, toma. Se estrena El Código Da Vinci, conmoción mundial a partir de la película que mañana sale con Worldwide Release. La crítica la ha destruido y basureado. Y aparentemente estábamos haciendo mucho ruido sobre un tema que realmente no era tan importante. Felipe. A ver. Uno de cada tres chilenos no se atreve a dejar su casa sola. El clima de inseguridad ciudadana, o sea, ya no podemos ni dejar la casa sola, o sea, y andar por la calle ya es una cuestión donde solamente los valientes pueden hacerlo. Sin ir más lejos, a mi casa me asaltan en la micro, bueno, va brígida, o sea, un tipo se puso al lado mío, se puso como que se agachó, y como con la mano así como con un cuchillo, bueno, y no sé, gracias a que Dios es muy grande, weón, bueno, no sé por qué, no sé, se bajó al final, weón, pero bueno, pasé horas de susto, weón. Creo que podríamos decir entonces, Michelle, no has cumplido. Ya. Sí, ya partimos. Pero, es que la semana pasada no pegamos ninguno, hay que partir esta semana. Parece que van a tener que instituir una nueva sección, Michelle, no has cumplido. Michelle, me gusta, buena sugerencia. Por favor, voten en la casa a ver si les gusta esa nueva sección para nuestro programa, Michelle, no has cumplido. Ya voy a inventar una en mi defensa. En tu defensa, pero si Roberto, tú estás cada día más al centro. Pasando a la derecha, por lo que he escuchado. Sí, pero eso son razones amorosas. Que no vale la pena. Usted quiere venderse por el corazón. A ver, ¿qué más está pasando esta semana? Bueno, Margarita Herrero fue nominada presidenta. Salió presidenta. Ministra de la Corte Suprema. Oye, que estoy perdido, parezco en Estados Unidos. Ministra de la Corte Suprema y casi queda la cagada en la concertación por el proyecto de ley de la eutanasia. Roberto, cuéntanos de eso. Bueno, se supone que dos diputados del ala, digamos, más progresista de la concertación pusieron el proyecto de ley para aprobar la eutanasia directamente y la Cámara de Diputados se la aceptó. Y porque se la aceptó, la derecha y con el apoyo en parte de la DC iban a votar la mesa, pero finalmente con una gran labor de consenso que hizo el ministro del Interior se logró que la DC no pidiera la censura y se restableció toda la normalidad. Todo el bloque de gobierno feliz nuevamente. No sé si feliz sería la palabra que usaría. Pero tranquilo, por lo menos, tranquilo. Está bien. Bueno, a partir Tranquilín, John Wayne, como decía el ministro de Salvante. A partir de ese pequeño incidente dentro de la conversación, impas político, decidimos que ese iba a ser nuestro tema de la semana. Y vamos a darnos de politólogos y hacer política. Politólogo. Oficial. Politólogo. ¿Qué es un politólogo? Un opinólogo de política. Onda así como. No queda nadie. ¿Por qué no queda nadie? ¿Quién es politólogo en la vida general? Bueno, perdón, cientista político, pero es la misma cuestión al fin de cabo. Como el pato Navia. Ya, pero sí que decimos que el tema del día es un tipo serio. Está bien. Pero vamos a vilipendiar a los partidos políticos de este país, comenzando por la DC. Felipe, ¿qué puedes decirnos? De la DC. A ver, yo encuentro que es muy cara raja que ahora la Nación haya titulado. Fracasa veto de la derecha a la mesa directiva que, como ustedes saben, se intentó dejar, ¿cómo decirlo para que la gente entienda? Dejar, eliminar la mesa directiva que era PPD, de la Cámara de Diputados, porque habían apoyado un proyecto de la eutanasia. Entonces la DC, que parece que tiene ciertos principios cristianos, algunos todavía, pues. Dijo, oh no, esta atenta contra nuestros principios. No sé, hubo un pequeño remesón, así como, así como cuando decían Mufasa en el Rey León, así como, eutanasia, Y al parecer, entonces estos gallos dijeron, no, parece que la cuestión no va por este lado. Entonces se acordaron que son cristianos y decidieron no apoyar el proyecto. Y la UDI. Gran partido, pero que siempre está al acecho, siempre está ahí. Escuchen, lo dice Roberto. Siempre está como perro de presa esperando que alguien se caiga para agarrarlo y nunca está imponiendo nuevas cosas. Nos apoyamos a la moción de la DC. Nos sumamos a censurar la mesa. ¿Y qué pasó? La DC obviamente se juntó con Bachelet, con Camilo Escalona, y dejaron en nada al final esta cuestión. Y la UDI siguió sola como tonta. Y obviamente cada uno sigue la cosa como puede nomás. Y obviamente la UDI fracasó. Pues no, obviamente no tiene todos los votos. Y ahora pareciera que fue el gran triunfo de la contestación por sobre la UDI, siendo cuando realmente no sea así. Así que por favor, les recuerdo, Jacques Maritain y todos los principios de la DC siguen vigentes. Por favor, inspírense en la DCU alemana, por favor, dense cuenta de las cosas no funcionan. Pásense, o sea, a la derecha. Por favor, ya. No sé. Creo que la C de DC implica ciertos valores y principios que están muy, muy en contra de muchas cosas que ustedes dicen. Yo creo que el tema interesante del día es empezar a analizar un poco qué es lo que está pasando con... con nuestros amigos políticos. Sí, claro. Mi primer comentario del día es que yo creo que esto de que hizo Fulvio Rossi de meter el proyecto de ley acerca de la eutanasia no fue un error, yo creo que fue todo premeditado. ¿Por qué? Porque yo considero que a nivel mundial, el socialismo, el progresismo, tiene una serie de proyectos en carpeta, de cosas que quieren tirar a la legislación a nivel mundial, pero que simplemente van viendo y midiendo el tiempo para ver cuándo lo van a lanzar, lo que no significa que no esté dentro del ideario. Entonces, por lo mismo, yo nunca me creo mucho el cuento cuando aparecen los próceres del socialismo en este país y dicen que nosotros no tenemos ninguna intención de legislar acerca de tal y tal tema, cuando realmente sí, está en el ideario, pero simplemente no es el momento correcto para poder hacerlo. Pero no me digan que no lo han pensado, creo yo. Entonces, yo creo que lo de Fulvio Rossi, más que haber sido un error, fue absolutamente premeditado. Y creo que los jóvenes dentro del socialismo, por decirte Fulvio Rossi, el no sé cómo se llama el otro diputado, Juan Bustos, creo. Que no es nada joven, por lo menos. Pero no sé qué tan joven será, pero bueno. Sí, los 70 años en tocas. 70 años, bueno, sí. Son los que no están en las cúpulas, por último. Tampoco es ese tipo de. Las bases. Las bases, entonces. Que las bases que después de ver lo que pasó el año pasado en las elecciones parlamentarias en Chile, dijeron, bueno, si la DC la tenemos derrotada, pues weón, bueno, empecemos a. O sea, ya no la necesitamos. Empecemos ahora nosotros a imponer nuestra propia agenda. Si ya no nos preocupa tanto y el pueblo chileno ya vota por nosotros. ¿Qué nos importa ahora tener a DC dentro de la coalición de gobierno? Así que sí, yo creo que fue absolutamente premeditado. Y por lo mismo que el señor Rossi va a proseguir en sus intentos de meter este tipo de legislación. Bueno, me guardo mi opinión para más rato. Pero antes, un clásico de los años 90. No Excuses con Alice in Chains aquí en La Cultura Chopística. Unirradio. Sure. Y esto fue Alice in Chains en Cultura Chupística, clásico, memorable. Lane Staley, rest in peace. Así que, bueno, volviendo al tema, estamos hablando sobre el bodrio de sistema de partidos políticos que tenemos. Estamos. Oye, no, pero una prevención antes que todo, tengo que decir que este país es grande gracias a que tenemos partidos políticos serios. Eso va para la UDI también. Bueno, habíamos empezado hablando de, bueno, la DC, que es como el típico partido que sale como partido responsable, inconsecuente, amarillo. No, yo no digo. No, pero es que. No, pero es que es como el primer partido que a uno se nos viene a la mente. Sí. Es el primer partido que uno se le viene a la mente de decir, pucha, en verdad, partieron como una cuestión, terminaron en otra. No estuvieron ni en el gobierno militar ni con el gobierno Allende, entonces en verdad están donde las papas queman, caché. Están en una posición bastante, digamos, simpática, por decirlo de alguna manera. Pero caché. Como sucede muchas veces con los centros políticos. Sí, pero no sé, mira. Yo así, un poco recogiendo lo que decía Tomás, que Tomás hablaba sobre. Y Felipe también sobre una posición personal, por lo demás. Claro, una posición personal sobre la posición de la derecha con la inconsecuencia, o sea, de la DC con su, en la inconsecuencia de sus principios que vienen en la C, en lo cristiano. Bueno, yo creo que en verdad la DC en esta ocasión hizo algo por la supervivencia de un movimiento más amplio dentro de lo que ellos se encuentran adentro y saben que de alguna manera tienen que ceder o no. Es cierto que el progresismo, de alguna manera, y cuando logre la posición de mayoría que les sea necesaria, vale decir, a lo mejor un 30%, un 40%, ellos van a querer, pucha, sacar sus leyes de aborto, de eutanasia, cosas por el estilo. Y en ese sentido el progresismo ha sabido suspenderlo en algún momento. Creo que este ha sido el momento. Y pucha, lo que yo encuentro súper bueno dentro de la Concertación, es bueno que se dé ese asunto. ¿Por qué? Porque por un lado, el Partido Socialista, el PPD, los radicales, porque todo el mundo se olvida de los radicales. Sí, pero Pero yo creo antes. Pero deja terminar la idea. ¿Queda todavía, Roberto? Ya, dale. No, es que quería decir que en la Concertación, por un lado, el énfasis más social de mayores libertades lo da los partidos progresistas, y la DC le da también una cierta sustancia de moderación. O sea, existe una conjugación de dos principios súper loables en la política que no se dan en un partido. Y entonces es súper bueno también que los partidos sepan ceder en algún momento. Yo sé que en algún momento se va a dar el punto en que la DC va a mostrar sus principios católicos de manera absoluta, y lo mismo sus principios, digamos, laicista por parte del progresismo. Pero es bueno que se posponga por el bien de la democracia y de la moderación en Chile. Yo creo que no. Pero bueno, a ver. Antes que todo, ¿por qué mejor nos definimos de qué partido político nos sentimos identificados cada uno? Tomás Enrique. UDI. Sagredo. Yo me siento concertacionista. ¿Un partido político? PS, PPD. No, es que no me siento a favor de ninguno, porque pasa que comparto algunos principios con la DC que no se encuentran en los otros dos partidos. Comparto algunos principios que no se encuentran en la DC, y entonces no. Concertacionista. Ya, a ver, yo me definiría RNUDI. No sé qué es lo que. No aliancista. Sé. Aliancista. Aliancista. Si se puede definir concertacionista, tú puedes definir aliancista. Aliancista. Más tirado afuera la UDI. Cosas suprapartidistas, digamos. Pero bueno, oye, vamos a Messenger, hay un comentario. Vamos. Comentario de Messenger. Tomás Enríquez. Lo yo. ¿Sí? Ok. Nos dice Nico por Messenger que uno de nuestros auditores regulares y fieles. Lo menciono. La dirección de correo. Nico-García arroba hotmail. Perdón, Nico, te acabo de cagar. Oye, En todo caso, Nico, agradece que vaya a tener más amigos. Vas a tener más amigos. Perdón, nuestra dirección en el Messenger es cultura guión. Esto es para los chascarros del show. Nuestro Messenger es cultura-chopística arroba hotmail.com. Y ahora sí nos vamos al Messenger con lo que nos dicen. SSH. Nos vamos con lo que nos dice Nico. Felipe Cabro, lee mejor. Nico García nos dice: la legislación pro-eutanasia la presentaron solo para desviar el pensamiento de las personas. Misteriosamente, dice Nico García, mira, un poco perspicaz, fue justo en el periodo en que se critica a Bachelet por no cumplir con una de sus grandes medidas, la cual era no tener ninguna situación de preemergencia ambiental. ¿Dijo eso la Gordi, en serio? Sí. No iba a haber preemergencia. De hecho, creo que venía como promesa de gobiernos anteriores de la Constitución, la mochila de Lagos. ¿Y alguien le creyó eso? No te puedo creer, oye. Por lo menos el 50 más uno del país. Increíble. Para que veáis. También coincidió misteriosamente con el periodo de protestas y manifestaciones. Y por cierto, fuera poco, las críticas a la pavimentación de Alameda. Oye, ¿se fijaron en eso, no? Sí, está la cagada. Oye, ¿está la cagada con eso? Oye, increíble. Suena raro. Michelle, ¿qué estás haciendo en Europa? Vuelve a Chile y arregla las cosas. Oye, la Michelle. ¿Ya olvidé? Sí. Sí, pero cuando lo traje, no. Estoy cuidando, disculpa. Puta, no sé, weón, pues se dedicó puro comer en Europa. Oye, pero es cierto, weón. Roberto tiene cara de que nos quiere matar, perdón. Bueno, desayuno con el rey, almuerzo con el primer ministro, weón, 11, weón, con no sé quién. Ya, weón. Y eso con nuestros impuestos, pues, weón, con el impuesto a la encina, pues, weón. Sí. Todo es comentario falaz. Bueno, suena raro que en medio de tanta crítica, dice Nico García, se preocupen por una ley de eutanasia, sin desmerecer esta ley de discusión, y se solucione tan fácil con la DC. Bueno, una persona crítica. Tomás Enrique, ¿qué opinas tú de esta...? Espera, no entendí, como que la DC al fin y al cabo fue un chivo expiatorio. No, Nico García dice, Nico García se muestra paranoico, yo comparto su paranoísmo. Nico García dice, esta cuestión es muy rara, como justo atacando la cagada y justo eutanasia. Bueno, pero es una táctica política muy antigua, pues bueno, tratar de desviar la atención del público mediante alguna maniobra política, que en este caso podría haber sido la introducción de cierto tipo de legislación. Mi general, ¿eres experto en eso? Oye, muy cierto, bueno, hay una historia del Festival de Viña que traían a cantantes para desviar sucesos incómodos de la militar. O que la María Pepa Nieto estaba con Corbalán y todas esas cosas para esconder cosas de la CNI, pero bueno. Mira, puede ser, yo soy un experto en historia antigua. Mira, historia antigua, así como en la época de los egipcios. Mientras comentamos esto, vámonos mejor a música hoy. R.E.M. Losing My Religion. Unirradio.cl. That's me at the spot, life, losing my religion. Unirradio. Hola, hola, hola a todos, estamos de vuelta con Cultura Chopística cuando son exactamente las 8:33. Estoy aquí con Roberto Sagredo, con Felipe Bravo y están escuchando no solamente por uniradio.cl, la frecuencia universitaria de Chile. Gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. De amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande de la galaxia, con más de 3 millones, me corrigen, de usuarios esperando ser tu amigo. Aumentan. Y también estamos aquí gracias a MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Bueno, esto parece la Roca Pop. Oye, una botella de pico. Oye, pero ahora en la HIT salió una cuestión de un concurso para ser el locutores de la HIT por un año. Podríamos postular, weón. No, me salí del auditorio de. No, yo no me vas a la radio mainstream, weón, después de lo que escuché otro día. Porque empezaron a andar. ¿Qué onda? Noticias Rock and Pop, como que anda. Sé que la opinología en la radio me desespera. Estaban hablando. En todo sentido. Porque dijeron noticias del día. Pues, entonces dijeron el juez Montiglio aplica la amnistía para caso Caravana de la Muerte. En Rock and Pop. Noticias en Rock and Pop. Para chiquillos de 12 años. Noticias en Rock and Pop. Los tres auditores diciendo: ¡qué vergüenza! Señor Montiglio, le da vergüenza. Y empezaron ahí y le vendieron un juez de la República por la radio. Juez de la República. ¡Qué terrible! Le vendieron un juez de la República. Nunca no se ha hecho. Pero, ni siquiera los propios ex jueces de la República vilipendian a los jueces de la República. Independiente de lo que pensemos de la amnistía del juez Montiglio, si no tenéis los conocimientos para opinar, cállate. Yo creo que todo ser en este mundo es vilipendiable, punto. Bueno, así no. Pero bueno, volviendo. La próxima semana que hace libertad de expresión y vamos a vilipendiar a Roberto. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando, partidos políticos, crisis política, conspiraciones políticas y todo lo que venga de la politología. Escucha, bueno, los cabros estaban hablando sobre este asunto, un comentario de Messenger sobre una especie de desviación de los temas realmente importantes, como el caso de las 36 medidas que quería realizar la presidenta Bachelet, los problemas medioambientales, en fin, etc. Y bueno, yo en mi opinión creo que las cosas simplemente se dan, o es que realmente la política es oscura, o sea. Yo tiendo a pensar mejor de la gente y no creo que haya sido una mera desviación del tema. Lo que sí yo creo es que lo que hay que tratar es, pucha, en un ambiente político uno no puede vivir solamente de discutir un tema. Hay varios temas siempre en la mesa, algunos temas que son súper criticables y otros temas que también... Pucha, si es que hubo dos diputados medio díscolos, porque de hecho hasta los mismos partidos les dijeron que, pucha, que no insistieran. Si hay dos diputados díscolos, bueno, es un asunto del momento. No creo que a Fulvio Rossi se le hubiera ocurrido así como de la nada. Pucha, yo quiero salvar a mi presidenta, salvemos desviando la discusión. ¿Che? O sea, eso es... ¿Qué opinas tú, Felipe? Yo voy a leer un comentario que está en Messenger. Iñaki nos dice que, respecto a lo que decía Nico García, de que esto podía ser una forma de desviar la atención de los problemas que estaban en el gobierno de nuestra querida y excelentísima presidenta de la República, Iñaki nos dice al revés. tiraron el proyecto eutanasia para que pasara piola, aprovechando que el escenario político en las calles estaba medio violento. Y así, tratar de discutir el tema en la cámara sin mucha publicidad, pero no resultó. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con Iñaki, ¿cierto? Yo también, como que pensaron que iba a pasar peor. Más acuerdo. Claro, claro, porque, es mucho más acuerdo. Porque de hecho no sé por el montón de temas que realmente se requerían solución en el momento. Subcontratación, por ejemplo, el tema de todavía las protestas sin razón de los estudiantes, sobre todo lo de la secundaria. Por eso no se pudo dar un ambiente de opinión pública sobre la eutanasia, sobre escribir a favor, escribir en contra. En verdad, este fue uno de los proyectos tal vez más, superfluo. Una de las discusiones más superfluas que ha habido en democracia en los últimos años, siendo que el tema merita una discusión seria. Yo creo que nunca llegamos a la discusión de fondo. Yo creo que no hay discusión. Si esta cuestión, ¿qué tiene que discutirlo la señora? Honestamente, esta cuestión es un tema médico, es un tema mucho más filosófico. No es un tema que tenga que discutir con Juanita en su casa. Pero es que eso es ser paternalista con la gente. O sea, la gente a lo mejor puede que sea señora Juanita que solamente llegó hasta octavo básico, pero como ciudadana tiene derecho a opinar. A lo mejor su opinión no va a ser absolutamente recogida, pero... Es como que opinamos sobre el excedente del cobre. ¿A quién le importa lo que yo pienso acerca del excedente? A mí me interesa, y yo creo que hay gente que le interesa. En una de esas raras ocasiones, esta vez voy a decir, yo que estoy de acuerdo contigo, y también considero que es una actitud bien paternalista. Efectivamente, bueno, todas las personas tienen derecho a opinar, si eso no se lo puede negar nadie. Por algo estamos en Chile, país de opinólogos. Pero igual da lo mismo, o sea, al fin y al cabo, por lo menos a la hora de las votaciones, los políticos de este país deberían tener por lo menos la entereza y la integridad moral para poder votar de acuerdo a sus principios y por los que supuestamente las personas votaron. Entonces, en verdad, lo mismo lo que opine el país completo, si al fin y al cabo, no sé, por ejemplo, yo no voy a poner la mano al fuego por nadie mejor, pero supongo que por lo menos en mi partido serán firmes en cuanto a sus principios y votarán acorde a eso. A veces gracias. A veces gracias. ¿Quién nos dice en el Messenger? Ah, me están pidiendo por favor que lo lea yo. Sobre todo los jueces que salen en fotos con mujeres con nombre de huracán. ¿Y quién sería ese? Perdón, Nicolás García, ¿nos podría...? Jueces... Huracán, Katrina, Vilma. ¿Quién sacó fotos con la...? No sé, Nico, necesitamos un poco de feedback en cuanto a tu comentario por Messenger, ¿eh? Porque son demasiado internas las cuestiones. Pero bueno, tallas internas que deben importar al público en esta. Bueno, pero mira... Una cosa, ustedes se han dedicado a vilipendiar a la DC, a los progresistas que son unos seres avalóricos. ¿Tú quieres vilipendiar a la UDI? Vilipendiamos a la UDI. Es que yo creo que, o sea, todos los partidos aquí, yo dije, todas las personas en el mundo son vilipendiables. Y yeah, partamos por lo que ustedes no han querido vilipendiar, que yo lo entiendo, porque es la postura que ustedes defienden. Yo conté tú. Ellos ganan doctrina, es la verdad. Entonces, seamos críticos entonces. Seamos críticos, o sea, a nadie nos van a expulsar. Bueno, no sé si alguno de ustedes es militante, pero a mí no, a lo más me expulsarán de. Un movimiento carnal, sí, esas cosas que están surgiendo. Un saludo al MCUC, grande MCUC. Oye, el movimiento que cada día agarra más fuerza, en dos semanas ya tenemos más de 100 militantes y se viene la cumbre el viernes. Pregunten por Messenger si quieren ir. Para más información, mcuc.blogspot.com, el blog oficial del MCUC. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cachai? Yo creo que la UDI ahora parece como la gran salvadora de los principios morales fuertes sobre los cuales se haya arraigado la moral, ¿cachai? Y si no, ¿quién? Pues, honestamente, si no, ¿quién? No, eso... No, a ver. Bueno. Sí. Volviendo a lo que yo estaba hablando. Se aparece así como el salvador moral, pero en verdad la UDI, sobre todo en mucho tiempo, se ha dedicado a atacar en vez de generar propuestas, y las propuestas que genera son en virtud a que están atacando a la concertación. Por ejemplo, yo una de las pocas propuestas reales que he escuchado de la UDI es que quieren hacer una ley en contra del intervencionismo, supuesto intervencionismo que dicen, porque en verdad los que ganan las carreras se las ganan por mérito propio. Y quieren sacar una ley contra el intervencionismo presidencial, más o menos, que todo esto parte de una crítica fuerte y destructiva respecto a que el presidente Lago, en un periodo anterior, hizo bien las cosas, y él estimaba conveniente, como todo ciudadano, decir que las... decir su opinión, decir que él quería que las cosas se conservaran y que un próximo gobierno de Michelle Bachelet podía hacer las cosas tal y como lo había hecho él, incluso mejor. Entonces, esa es como una de las mil críticas que yo le podría dar. Yo creo que daría para muchos programas todas las críticas que pudiera darle de la Unión Deportiva Internacional. Unión Demócrata Independiente. popular, no se olviden que es la UDI popular. Es un partido popular, sí. Y Fuerza Creadora. Es una de las muchas críticas, o sea, no generan propuestas constructivas y porque asumen este papel de oposición, solo se dedican a vilipendiar lo que hace el actual gobierno. Oye, después de esa interesante reflexión de Roberto, nos vamos con un poco de música. No, pero oye, ¿por qué te ríes, Felipe? Si yo que es realmente interesante. Casi me muero, weón. Ok, bueno, en fin. Nos vamos la con intolerancia. Nos vamos con la intolerancia de los tolerantes. Nos vamos con los mocks. Ataque. No se llama así. ¿Y por qué dice los mocks ataque? Se llama ataque de caca. Ataque de caca. Aquí en la cultura chopística. Casi me muero de verdad, weón. Ataque de caca, weón. Eso fue Ataque de Caca, un clásico pan con los mocks. Estamos de vuelta aquí en la chopística, cultura chopística. Y estamos aquí, gracias, aquí siendo las 14 minutos para las 9. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de Google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. El portal amigos.com, el más grande de la galaxia, como me recuerda siempre Felipe, con más de 3 millones de amigos que están esperando para ser tus amigos. Casi 4. El mercadolibre.com, donde compras y vendes de todo. Ojalá nada inmoral, por favor. O sea, ¿han visto el comercial donde vende un beso un tipo, no? ¿Es inmoral? Pero cuento muy raro. Pero vender un beso. Vender un beso. Pero si es tierno. Vender amor. Oye. Y la mina rica lo compró. Y el güey era como loyo. Pero si piensa muy rica. Oye, si la gente no es capaz de dar amor, hay que vender amor, ¿no? Creo que están fallando en ver el trasfondo. El tiempo es profundamente poético ese comercial. En tiempos de vida rápida, donde a las personas les cuesta tanto poder encontrar el amor. De remate lo pone ahí, o sea, le está entregando la posibilidad de la competencia. Oye, no habléis de la competencia, pues bueno. Estamos hablando de Mercado Libre, todo ley de remate. Mercado Libre. Mercado Libre les entrega la posibilidad de tener el amor de su vida ahí. Pero si después lo deja, después se va. Pero es que de nuevo, fue una relación furtiva, un concubinato. Porque hoy en día no existe el final de nos casamos y vivimos. Bueno, para siempre, tenemos que tener esperanza en el amor. Yo personalmente la tengo. Tenés que pensar que ese beso fue el inicio de una maravillosa y hermosa relación que va a durar para siempre. Este programa partió con una persona todoleando y dos solteras y se mantiene igual, pero cambió la que estaba todoleando. Y ahí se nota mucho el cambio del discurso. Sigo soltero por si acaso. Perfecto. Ese fue el pensamiento útil de utilidad pública para nuestros auditores. Ya, ¿qué estamos? Criticando a la UDI, dale. Yo estaba criticando a la UDI y yo les pido así, honestamente, así como persona externa a los movimientos conservadores, que hagan ustedes una especie de autocrítica. Yo después de ustedes le haré una autocrítica a los grupos más de centro y izquierda. Yeah, tú, okay. Pero así, honestamente. Yeah, autocrítica en relación a la UDI. Yeah, o a Renovación. No, yo RN y tú la UDI. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Así. UDI, bueno, todo el mundo sabe, está la discusión acerca de... No, pero sí que voy a irme con lo tuyo nomás, porque en verdad para ponernos a criticar a la UDI podríamos dejar la cagada. No, pero una... Bueno, anda con lo mío si quieres después. Con lo tuyo. Con lo tuyo. El problema de la derecha en general, el hecho de que... O sea, ya la ha sido la persona que yo creo que mejor lo ha identificado, la falta de proposición, y eso va desde la derecha a nivel universitaria hasta el Parlamento Nacional. En general no nos dedicamos a criticar muchísimo, pero tenemos actitudes que son poco propositivas, lo que me sorprende considerando que tenemos dos think tanks que por lo menos, independiente de lo que piensan, son respetados, que Libertad y Desarrollo, bueno, no sé si eran tu libertad, pero Libertad y Desarrollo por lo menos. Y ahora se pusieron de moda los think tanks de la derecha, así que supongo que podrán tratar de meter... Bueno, el CEP también es un think tank importante. Y el CEP también es mucho más ligado a la derecha que al centro. Claro. Cierto. Pero sí, yo creo que es verdad, falta una oposición. También pasa un poco por el hecho de ser oposición. En general, en este país, la agenda legislativa, bueno, tú sabéis que el control básico lo tiene realmente la presidencia o el ejecutivo. Entonces, por lo mismo, dificulta mucho la labor de la oposición para poder ser, mostrar alternativa legislativa. No digo que sea imposible, simplemente digo que lo hace más difícil. Y ahora, de que la derecha ha pecado en el tema de ser más propositivo y lograr opiniones opuestas, sí, es cierto. Seamos críticos. Dale. Felipe, sea crítico con su movimiento al cual usted representa fidedignamente. Yo creo que RN, a ver, no es que representa RN fidedignamente, yo creo que el pecado fundamental es que por mucho tiempo no hubo un caudillo típico, o sea, Sergio Díaz, bueno, primero Cardemil, que era como un guaso, como que representaba... Como ¿el caudillo guaso, bueno? ¿No hay mejor persona que caudillo que un guaso? Yo creo que representaba precisamente los valores que se querían transmitir de una derecha mucho más, no liberal en el sentido valórico... ¿Moderna? Mucho más moderna, modernizada. Luego, Sebastián Piñera, que bueno, obviamente Lavín lo bajó junto con Longueira y ahí se fueron los dos. Sergio Díez, que es un gran abogado constitucionalista, es bueno, espectacular desde el punto de vista académico, pero falta chispa. ¿Crees que Larraín es la opción? No, para nada. ¿Y Sabat? Tampoco, no, ninguna. ¿Entonces quién partido está perdido? Alamán es la opción, honestamente. ¿Pero Alamán no va a ser el presidente del partido? No, pero yo diría que va a ser, obviamente es la carta para la presidencia. ¿2009 va a ser la presidencia? 2009. Gracias a Dios, ya queda poco. yo creo que Alamán va a ser la carta de la presidencia, obviamente. Se va a enfrentar, obviamente, internamente con Piñera, que ahora, para la gente que estudia con la Universidad Católica, hubo un foro donde vino Sebastián Piñera a conversar acerca de un tema que en verdad nadie entendió, pero bueno, vino Sebastián Piñera. Yo creo que esa va a ser la gran pelea. Yo creo que mi gran crítica a RN es que se pisó la cola con los valores que estaba él, o sea, se veía como un partido de derecha modernizado y se pisó la cola. Eso se pisó la cola y encontré la modernización. ¿Por qué? ¿Porque trajo Sergio Díaz de vuelta? No, porque los grandes líderes del mañana son gente más o menos rancia que la están empolvando para que salga otra vez en cámara, que han tenido cargos y no se ve una juventud RN, ¿no? ¿Tú no ves? Ah, bueno. A diferencia de la UDI, por ejemplo, a diferencia de los partidos de votación que tienen grandes juventudes, no se ve una juventud RN. La juventud RN es una juventud que no se identifica con la UDI y que cayó así como de cajón en el RN. Es cierto. No hay gente comprometida. A diferencia de la UDI. Pero que el mismo problema que tiene la UDI, de hecho, es que los espacios de representación son muy bajos. Una discusión que estaba teniendo hoy es que este país en general, o por lo menos para mi sector, la posibilidad de poder contribuir al servicio público, lograr encontrar espacio, baja, por decirlo así de una forma. En general los espacios nunca se abren mucho, piensa en todos los gallos que están hoy día en el Congreso, los nuevos son re pocos, los promedios de edad son bastante viejos, bueno, acá la UDI es la más joven, pero no digamos que pucha que son jóvenes, y se van repitiendo bastante los cargos, así que también es bastante criticable, por lo menos onda, estamos hablando de la idea de poder llegar a ese gobierno. Eso es cierto, la clase política simplemente se va retroalimentando. Ahora, lo que nosotros estábamos discutiendo antes de entrar al programa era acerca de cómo los que probablemente van a dar la gran sorpresa para las próximas elecciones, nos decía nuestro productor Max, en su opinión, era Renovación Nacional. Y sí, yo encuentro que puede tener razón. Es la gran sorpresa porque no se sabe cuál va a ser su carta. En cambio, la Concertación es adivinable porque quien lo haga bien durante la labor de gobierno va a ser probablemente. Pero tú, ¿quién necesariamente va a salir del gobierno? Yo creo que. Yo, de hecho, la persona ¿Tú crees que va a ser Lago acaso? ¿Estás loco? No, pero yo no creo que sea Lago. Yo, la persona que más le tengo susto para que llegue a asumir la presidencia, si es que lo hace bien en el Senado, ha ido Girardi. No. Es que no tiene talento para ser presidente. Si Michelle es presidente, ha ido pues. Yo no creo que Girardi tenga talento porque Girardi. Es un opinólogo y los opinólogos son destructivos, no constructivos. Necesitamos un presidente que construya. Aunque sí, también lo necesitamos. Por lo demás, necesitamos un presidente que sepa negociar y Girardi no sabe negociar. Bacán, están hablando de los tres desde el punto de vista de lo que necesitamos, no por lo que la gente vaya a volar. Pero la gente, uno siempre dice, escucha, la gente cree esto, cree lo otro. La gente siempre, al final, en momento de elecciones, es inteligente y se da cuenta que necesita ciertos valores que. Defender, por ejemplo, se necesitan ciertas personas que sean negociadoras, se necesitan ciertas personas que hayan representado fidedignamente a la gente por lo menos alguna vez. Entonces, en ese sentido, yo creo que Girardi no. ¿Pero quién lo encontró de eso en Girardi? Por último, a ver, piensa. Pues Girardi salió senador porque lo hizo bien como diputado representante de su zona. Ajá. No porque haya sido un buen negociador. Ahora bien, si por ejemplo un hablando por la derecha, si un Alaman representa bien a Valdivia, o si un Alaman propone leyes en favor de su zona, o del sur, o de Chile, ahí se va a ir ganando mérito. Pero que ganar Valdivia, donde siempre hemos sido mayoría, no, pero sin... A ver. No, ya, sigue hablando. ¿Cachai? Entonces... Además está blindado absolutamente nada más. Además. Me dicen aquí... ¿Es una canción esto? Yo ayudo a Roberto. Ahora sí, volviendo, vámonos con un tema de un grupo del cual no conozco, pero aquí me lo están imponiendo mi jefe, Takami Groove, para de gozar. Esto es en Cultura Chupística. Unirradio.cl. Están escuchando a Takami Groove con la canción Para de Gozar. Vinieron la semana pasada a El Ascensor todos los jueves a las 8 aquí en uniradio.cl. volvemos, amigos y amigas, a Cultura Chopística, el programa de la noche de miércoles. Parecemos casi película porno. Bueno, estamos aquí siendo las exactamente las 9 de la noche, gracias al gentil auspicio de Google.com, el programa, la página donde simplemente lo buscas todo porque Google lo sabe todo. Hoy es el programa de los chascarros. Estamos aquí gracias a Amigo.com, el portal de usuarios de internet más grande de la galaxia, con más de 3 millones de amigos esperando para ser tus amigos. Amigos humanos, obviamente. Y MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo. Obviamente, por favor, no a tu madre ni a tus hermanos. Chicos, por favor. Aunque a mi hermana la vendería, pero bueno. Si caso fuera del comercio, no puede vender. Ya, lo cual es pasaba caca, ¿no? Derecho. Ya. Voy a dar el tema de lo que estábamos. Yo estaba discutiendo. Estamos hablando del factor Girardi. Factor Girardi, ya, pero es que, a ver, ¿por qué lo digo? El tipo de Cerro Navia era increíble. Le encanta a la gente que, por así decirlo, en posiciones débiles dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es que los defiende. Protesta contra las AFP y los llama ladrones de cuello y corbata. Que lo son, por lo demás, espero no irme demandado por eso. Pero, ¿qué te puedo decir yo, Girardi? Bueno, al fin y al cabo las campañas electorales se reducen a algo que nos decía Ramón ahí por Messenger. Dame un candidato, 20 millones de dólares, un par de oficinas y lo saco presidente. Así, acuérdense que estamos en Messenger, en cultura-chopística@hotmail.com, por si alguien nos quiere agregar. Chopística se escribe S-C-H-O-P-I-S-T-I-C-A. ¿Cómo en Chop? Estamos siendo, siendo paternalistas con nuestro público. Y hay gente que nos ha agregado a Chopística, a todas las combinaciones imaginables. Bien, hasta que la concertación no muera, la concertación es un bien preciado. Y yo más que demostrado con el hecho de que Michelle Bachelet le tiraron la concertación entera para apoyarla y funcionó, pues bueno. Le usaron como... Es que doña Michelle es una gran mujer. Ya, ni siquiera Valencia era gran mujer o no. El punto es que ella tenía una plataforma tremenda que era la concertación y que a la hora de llamarlo adelante para que empezaran a hacer la primera línea de batalla, era perfecto. Y pusieron la elección presidencial en el plano de ustedes pueden irse con la alianza, que no sé si hubiera sido lo fundamental, pero fue importante. Ustedes pueden irse con la alianza, que nos acusaron de ingobernabilidad. Lo que hace con la concertación que ha dado... ¿cuántos años llevamos ya? 16 años de... ¡Y vamos para 20! No creo. No, pero si vamos a cumplir los 20. Vamos a cumplir los 20. No, sí, pero... Ahora usted, amigo, amiga, usted el 2009 va a tener la oportunidad de que sean 24. Pero 20 seguro. Que no sean 24, por Dios. Que sean 24 y muchos más. Ya, pero en fin, volviendo al tema. Entonces, ¿por qué te digo que Girardi me asusta? Porque es un gallo que perfectamente calza con un perfil como ciudadano, que dicen que ahora le encanta la ciudadanía, y quién soy yo para discutir con ella si sacaron a Michelle elegida presidenta. Y por lo demás, mientras que si la constitución no está quebrada, tiene la constitución de fondo. Si en un proceso democrático, y la DC, aunque sería algo complicadísimo, porque yo creo que la DC va a ir igual con un candidato para el 2009, o va a tratar de forzarlo de esa forma. Imagínate que eso tirara y tenía la constatación de fondo. Tenía todo eso como rastro de edad. Michelle Bachelet no era una gran negociadora y sin embargo se lo elegía. O por lo menos nosotros no lo teníamos claro al momento de votar por ella. Las personas que votaron por ella no lo había demostrado por ningún lado. Pero es que tampoco ella. A ver, o sea, yendo al asunto concreto, la Michelle no le tocaron cargos políticos. Políticos nunca le tocó algo. Le tocó un ministerio social y le tocó el ministerio de defensa, que es un ministerio bastante más técnico. No le tocó. Llegó por concurso público, obviamente. Mandó su antecedente y su currículum. Claro. No fue un cargo político. No, pero no es un cargo en el cual tenga que negociar con políticos, tenga que hablar sobre de muñequeo. No. Pero lo que sí es que yo creo que. Es cierto que los políticos tienen que tener un perfil ciudadano, pero yo creo que, insisto en lo mismo, Girardi puede ser el político como uno, así como en la onda ciudadana, pero se necesitan más cosas, se necesita también pie de que uno pueda hacer cosas. Pero mira, piensa, Elwin era profesor de derecho. Uh-huh. Frey era ingeniero civil. Hidráulico. Lagos era profesor de derecho. Era un tipo académico. ¿Por qué? ¿Por qué se le empezó a ocurrir ahora que teníamos que elegir a doctores? No. Al gorrito simpático. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el perfil ciudadano? ¿Por qué cayó ahora? Porque Lagos era el tipo que apuntaba con el dedo y hacía clases. Lagos cuando hablaba hacía clases. El tipo le hablaba a sus alumnos. Nos cansamos del rey sabio, Puguan. A ver, yo tengo una pregunta interesante. Los políticos, la clase política. Convence, la clase política levanta sus candidatos según lo que la gente pide, o la clase política convence a la gente de que eso es lo que ellos quieren? Depende de qué partido estés hablando. De lo que convence. ¿Tú decís así como en general o tú quieres distinguir entre partidos? Porque yo creo que hay que distinguir entre partidos. Porque hay partidos en los cuales hay personas de que en verdad son bastante, digamos, desconocidas. Sobre todo sea en regiones donde incluso traen gente de Santiago y tratan de esculpirle una especie de imagen diciendo, pucha, este bon será de Santiago, pero es como uno, estuvo en tal lugar, para las Navidades o para las Pascuas va con los pobres. Oye, pero se le da ciertas labores. No seamos frescos, weón, porque todos los partidos tienen que mover gente a Santiago, si al fin y al cabo este país. No, es que es el punto. Hay partidos que respetan más las regiones en vez de pisotearlas y creer que porque región, porque no tiene universidades buenas, porque no tiene un desarrollo político más avanzado como el de Santiago, simplemente no se nombra gente de región. No, si no estoy diciendo, está bien, ¿se entiende? Claro, entonces en ese sentido estoy hablando de un caso concreto, que es el caso de regiones. En el caso de regiones normalmente son personas a las cuales se le convence a la gente, pero también se da en el sentido de que hay gente que ya ha sido conocida con otro cargo anterior, vale decir, por ejemplo, la gente que fue diputado, ahora es senador, la gente que fue alcalde y quiere ser diputado, y esa gente cuando se le está cambiando de cargo, se le quiere dar otro perfil, y solamente los que son caudillos, los que son, digamos, personas que van más allá del partido, esa gente que cuando el partido vota sí, el tipo vota no, son los casos en los que se forma una propia imagen y se llega a lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué pasa? No, nada, es que nos estamos viendo el Messenger y nos están diciendo que tenemos que irnos con la música. Así que de mi biblioteca personal les presento un clásico. Por favor, disfrútenlo, viejísimo pero notable. Saturday Night Live. No, Bee Gees, More Than a Woman. Más que una mujer. Más que una mujer. We amigos y amigas, estamos aquí en Cultura Chopística solamente por uniradio.cl cuando son las 9:09. Agréguenos en su Messenger, es cultura-chopística@hotmail.com. Y ahora nos vamos con un tema de Red Hot Chili Peppers, Around the World. Estamos aquí de vuelta nuevamente en el programa de las noches de los miércoles, Cultura Chopística. Estamos aquí siendo las 3. Se me perdió el reloj. Son las 9:15. 9:15 y estamos aquí gracias al gentil auspicio de Google.com, porque simplemente Google lo sabe. Oye, un tema de suma urgencia, me están pidiendo por favor que me enseñe un saludo y nosotros no podemos negar ese tipo de cosas a nadie. Así que le mandamos un saludo a Marcelita Pine. Marcelita Pine, un saludo, muchas gracias por... Marcela, te amamos. La queremos, te queremos mucho. Te queremos mucho, Marcela. Es nuestra vicepresidenta del MC. Bueno, siguiendo con los auspiciadores. Dale. Tú. Ah, disculpa, ¿dijiste Google? Dije Google. Entonces yo digo amigos, amigos.com, el portal de amigos de internet más grande de la galaxia con más de 3 millones de usuarios. Y mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Próximamente el código carnal. Para la gente que lo quiera leer. Estamos trabajando demasiado juego con el MC. Bueno, si quieren saber, pregúntanos por Messenger. O lea el blog mcuc.blogspot.com. ¿Ya de qué estábamos hablando? Bueno, habíamos terminado con el factor Girardi, pero no. Estábamos hablando más que nada del perfil del político presidenciable. Que habíamos pasado del rey sabio a la persona ciudadana. Al ciudadano. Ah, ya no, pero lo que estábamos discutiendo era que los partidos sean. No. Si los partidos convencían a los ciudadanos de lo que ellos querían, o los ciudadanos realmente son los que dictaban lo que debe ser el candidato. Yo me voy con Felipe. Yo considero personalmente que esto es... todo se puede imponer a través de los medios. Así yo creo que el hecho de que Michelle Bachelet haya salido como tan buena candidata no es porque realmente el público estaba buscando el perfil ciudadano, es porque mediáticamente se logró convencer el hecho de que Michelle la ciudadana, con ella onda, lo mismo Girardi onda cuando dice que conmigo el pueblo entra al Senado. Yo creo todavía, que... todavía no me han invitado por el Senado. Ni no te han invitado tampoco. Pero yo creo que eso, onda, el convencimiento viene de las cúpulas hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, se dan las dos cosas. Miren, una linda analogía es cuando las minas huevean a la amiga porque dice, uy, te gusta no sé quién. Le mira, no, si no me gusta, no me gusta. Y al final, tanto que le huevean que termina gustando. Termina gustando, sí, es verdad. Piense, la encuesta CEP hace la encuesta y define a los rostros que va a poner en la lista de los políticos como medio de figuración. Entonces, hay un señor, el señor CEP, el Consejo Directivo CEP, decide quiénes van a ser los que van a salir a la encuesta. Y decide finalmente quiénes van a ser finalmente los que van a tener mayor piso político al final. No, ese es un gran punto. Piensa que anda en la revista que pasa, habla muchas veces acerca de cómo, creo que fue una de las actuales, no, una de las asesoras de la presidenta, la Júpiter, que está así. Nos tiene mandado un saludo a nuestra fiel auditora Camila Troncoso, así que no le podemos negar eso, pero nuestra ya. Fiel auditora. Camila, te amamos. Te queremos mucho. Por favor, continúa. Sí, porque nos está alegando porque no le mandamos saludo. Ya, lo que estaba diciendo. La JUPI también aquí, esta mujer, esta asesora presidencial, ex Partido Comunista, que fue la que se le ocurrió decir que Michelle Bachelet tenía que estar en la encuesta CEP. Y a partir de eso empezó a surgir, porque al fin y al cabo la encuesta CEP es la que termina dictando quiénes son los rostros notables, por ejemplo, de la derecha. Así que, o sea, la gente termina conociendo quiénes son los gallos de la derecha porque en la encuesta CEP aparece y después le va preguntando en la calle. Mira, yo creo que de aquí puede salir una buena pregunta. Tomás Enrique, si dime. Tú, conociendo cómo es la selva política en Chile, si tú quieres ser presidente, así, tú tienes tu buena iniciativa, crees que... ¿Me estoy preguntando yo? A ti, a Felipe, a mí... No, si yo quisiera ser presidente... Si tú quisieras ser presidente, ¿tú crees que podría ser bajo tu iniciativa propia y sin el auspicio? Me pongo la banda en 20 años, ¿ah? 20 años, no, sí, está buena edad. Pero ¿tú crees que bajo la selva política y tú, sin el auspicio de ningún partido, propiamente tal, podrías salir presidente? Ganar como independiente. Imposible. Ahí está la política de nosotros, señora. Usted necesita auspicio. Salvo que sea un independiente de apellido Luxig o... Que tuviera pero el dineral de la vida, que estuvieran dispuestos a apoyarte, cosa que nadie va a hacer fuera de una alianza política. No, eso es imposible. En ningún país del mundo va a ganar algún independiente alguna vez en la vida. Pero eso también. Y lo más cercano fue Estados Unidos, donde Ralph Nader, que era un tipo con más plata que la cresta. Eso es muy cierto. O sea, al final, ¿usted cree que la plata compra votos? O sea, Piñera, si hubiese puesto más plata, ¿hubiese salido realmente? Yo creo que lo está haciendo ahora que... Pero te soy súper honesto, yo creo que si Piñera se hubiera metido donde si el sueño subía de ser presidente porque hubiera invertido más plata, lo hacía. Yo creo lo mismo. Pero si, ¿por qué creéis que existe? Esto. Oye, pero no, seamos súper honestos, yo creo que el dinero es un factor preponderante en la política, dependiendo de lo que estés invirtiendo. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, fue tanto el drama cuando se empezó a restringir el dinero político. En Chile es lo mismo, cuando empezamos a restringir el gasto electoral es un tremendo tema, porque al fin y al cabo, súper francamente, el que tiene más plata gana la elección. Es que puede pulirse una mejor imagen y eso va en parte aquí desde las cúpulas se van imponiendo las imágenes para las bases para que ellos voten. Ahora, yo no puedo sacarme mi disfraz de ayudante de economía. Hay un libro que se llama Freakonomics, que acaba de salir en español. 8990 fíjate en el libro. ¿De quién? De Stephen Levitt y Steven Dubner. Los tipos son espectaculares. Y se tiran análisis económicos como, por ejemplo, que la criminalidad en Estados Unidos bajó gracias al aborto. Y muchas cosas así. Uno de esos capítulos dice, ¿el dinero compra votos? Y ellos concluyen que no. ¿Por qué no? No se los voy a decir, compren el libro, por favor. No me lo voy a leer así. Bueno. No, pero un resumen del argumento. O sea. El tipo calcula cómo ha cambiado, o sea, cómo cambia la masa electoral de un año para otro en proporción a cuánto cambia el gasto electoral. Y se dio cuenta de que la cantidad de votos que sacan los partidos políticos en relación al aumento o la disminución del gasto electoral es nula. Es nula, o sea, la diferencia es cercana a cero. Entonces, por un lado yo digo, efectivamente puede ser cierto desde el punto de vista econométrico, matemático puro. Pero por otro lado, nadie me quita la cabeza de que cuando Lavín llenó el parque forestal con su gigantografía, ganó más votos. No, yo estoy, o sea, sí, lo dices tú, pero aquí estoy absolutamente de acuerdo con eso que dicen en Freakonomics. Yo no soy econometrista y no... ¿Econometría? ¿Existe eso? De hecho existe y debe ser algo muy complicado, lo cual probablemente yo nunca voy a estudiar. Pero no, está absolutamente erróneo. Al fin y al cabo, tú teniendo el dinero para poder hacerlo, imagínate, con recursos ilimitados, moldeando tu imagen hacia lo que tú podés ver que quiere la gente a partir de encuestas o lo que tú eres capaz de imponer a través de los medios, o convencer a la gente que es lo que quieren, porque la teoría esa de que onda, me dicen que yo le gusto a una niñita, y a mí en verdad nunca me ha gustado, pero después la empiezo a pensar y me termina gustando, es muy cierta. Es muy cierto. Y yo creo que se puede aplicar a cualquier campo de la vida. Entonces, siguiendo esa base, con recursos ilimitados, Piñero hubiera invertido la mitad de su fortuna y hoy en día sería el presidente. ¿Y por qué no lo hizo entonces? Puta, no sé, privilegió el dinero antes de que sus sueños. Mira, eso no es verdad. Simplemente privilegió la plata antes de su sueño. Yo que estaba tratando de salvar al pobre Piñera, que ahora se compró el colo para conseguirse el voto popular. Oye, ahora hablando de candidatos que han quedado en el olvido ahora, ¿Soledad Alvear seguía en 2009? No. No sé, ese partido aparte yo lo veo súper complicado. Es que, mira, todo depende de una cosa, porque pasa que ahora es el paso que ha dado la Soledad Alvear. La Soledad Alvear siempre fue ministra, asesora, abogada. Nunca se había tirado con cargo de elección popular. Sí. Entonces ahora como senadora puede dar, digamos, una cierta dosis de conocimiento político. Por otra parte, y presidenta de C. Y presidenta de C. Entonces hay que ver qué va haciendo ahora. Por otro lado, claro, mi argumento podría ser falaz en el sentido de que, oigan, la Bachelet jamás, nada, a lo más una vez se tiró para concejal, para alcaldesa de Las Condes como el 1%, ¿che? Oye, Tomás Hirsch, no se nos viene en 2009, ¿no? Imposible. No, imposible. ¿Quién más? No, pero es que aparte que quiero ahondar en lo de la Soledad Alvear, ¿eh? Porque a mí yo creo que el futuro de la Soledad... ¿Le tenéis miedo? No le tengo susto para nada, pero el futuro de la Soledad Alvear yo creo que depende, número uno, de cuánto se queme políticamente con la presidencia de la DC. El muñequeo político que va a tener que hacer. El hecho de que todos los pronósticos dicen, o por lo menos esto nos muestra la eutanasia, no sé cómo va a ser la relación de la Constitución en los 4 años que vienen. Y el aborto se viene fuerte. Pero bueno, si pasa eso y se viene el aborto y empiezan a venir los temas valóricos, va a tener que quemarse políticamente para enfrentarse a la Constitución, para poder aparecer como coherente con sus propios principios. Va a tener, a pesar de que la disidencia de DC digan que están a full con la presidenta, ya quedó mostrado que dentro del partido las diferencias son fuertes. El hecho de que para censura estuvieron hasta última hora hablando con los disidentes, el ala colorina, que no estaban, o sea, que sí querían la censura y que terminaron absteniéndose. Entonces, sí, lo de la Soledad Alvear aparece cómo le va con la contingencia política y, o sea, cómo se quema con eso. Y bueno, a ver cómo se maneja en el Senado. Ver qué tan preponderante su rol dentro del Senado. ¿Insulza vuelve? Me gustaría que volviera. Yo creo que yo creo que así una de las pocas personas que me prende en política es Insulza. Sobre todo su. Que te excita. No, pero que me hace decir, pucha, la política es un campo para hacer estas cosas, porque el tipo es un tipo inteligente, es un tipo que digamos, piensa relativamente como uno. Tiene carácter, es una persona que se impone frente al partido, pero aún así tiene ideales consecuentes y jala harto, ¿caché? Entonces, era un tipo que me hubiera gustado tener en la derecha. Jala. Sí, o sea, con sus discursos, así como, bueno, y entonces el Ministerio del Interior. Ah, y aparte hincha de la U, o sea, seguiríamos la tradición de que los presidentes últimos han sido hincha de la U. El presidente el próximo año, señora y señor, tiene que ser de la U por seguridad pública. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos? Parece que estoy ahora yo ya siendo como moderado en esto. ¿Y qué opinan ustedes de que Lagos, cuando dejó el gobierno, dejó un naipe, o sea, un palacio de cartas de naipe? Una cosa que se veía increíble. Uno decía, weón, estamos en un país espectacular. Y lentamente nos damos cuenta que la Alameda se echó a perder, que Transantiago la suspendió. Lentamente todo va cayendo, va cayendo. ¿Ustedes creen que vamos a empezar a descubrir el verdadero legado de Lagos y eso va a imposibilitar que en 2009 se lance? ¿Qué opinan ustedes? Tomás Enrique, tú que... Tomás Enríquez. Yo creo que de partida Lagos no se lanza en 2009. ¿No? Pero ni siquiera onda con la popularidad que tiene. El tipo no es estúpido. Que estoy tomando un argumento mucho de Jorge Charlson, pero él tiene mucho que perder y nada que ganar. Ya fue presidente de Chile, ya salió con una popularidad histórica. Entonces, ¿para qué? Fíjense que se decía lo mismo de Frei cuando terminó su mandato el año 2000. Pero siempre decía, no, Frei viene el 2006, pero al final Frei... Pero un blue. Claro, y aparte un argumento, digamos, bastante histórico. Las pocas personas que se han tirado por segunda vez, su segundo gobierno ha sido malo. Piensen, Alessandri, primer gobierno bueno con la gente, y el segundo terminó, con un conflicto súper grande, para qué decir Ibañez. Entonces, por un argumento histórico, Lagos no. Y segundo, porque en verdad, no sé, yo creo que se hagan los gobiernos más cortos y que bueno, no haya reelección y todo, hace que un sistema se vaya, tiene como propósito que la misma clase política vaya generando nuevos liderazgos. Sé que se me ocurrió una pregunta súper estúpida para los dos y absolutamente inconexa, pero igual quiero hacerla. Está bien, eso es el programa. Estaba pensando acerca de... Eso, bueno, estabas pensando. Claro, me duele un poco, pero lo hago. Mediáticamente hablando, el hecho de que, como tú sabes, onda, podéis posicionar a un candidato a través de los medios, principalmente la televisión, porque es lo que comanda el país hoy en día. Y como no puedes intervenir para lograr que tiren tu línea editorial, ¿cómo crees que le diría si es que onda la derecha decidiera fundar un canal televisión abierta? Fascismo-edición. Facho TV. No, pero onda. Pero imagínate, un canal de televisión con línea editorial claramente de derecha, que se pase a andar en el noticiero, sea pura crítica a los gobiernos de la Constitución. Pero si eso es Megavisión, pues weón. Estoy loco, yo estoy hablando con bastante más abierto que Megavisión. Oye, Megavisión es un canal fascista. Hay que decir las cosas por su lado. Los disparos que me ponen de fondo. Fascista, me cago. Pero es que estoy pensando, ¿dónde? Imagínate que tuviéramos la Fox en Chile. Puta la weá, que daría miedo. Weón, que tiene buenos ratings, weón. Que todas las medios de izquierda te van a criticar porque es más facho que la cresta, pero es lo mismo, porque la gente lo va a ver igual te va a levantar el candidato, entonces puedes usarlo pero demasiado bien. A ver, primero, quien regula las concesiones de los canales de televisión en Chile y el Consejo Nacional de Televisión es un organismo mal que mal de gobierno. O sea, no creo que de buenas a primeras le dé el canal 12 a pura gente de derecha, o sea, lo hubo. Y aún así, yo creo que mucha gente derechamente no vería el canal. Entonces, puede ser algo, encuentro que una mala idea. Y honestamente, Megavisión, de todos modos, es de una persona que es de reconocida tendencia de derecha, que es Ricardo Claro. Chilevisión está claro, Sebastián Piñera. Sí, pero seamos honestos, ¿cuánto se meten en la línea editorial? ¿Cachai? Si en verdad, esto es bien interesante, lo discutí yo en Estados Unidos. Me alojé con una familia abiertamente demócrata y me asustó decirles que era republicano por miedo que me echaran. Si es que fuera gringo, por supuesto. Y yo les comentaba que en general los medios de comunicación en Chile están todos en manos de la derecha, pero da lo mismo porque editorialmente no intervienen. Y aún así el manejo mediático de la concentración es tan bueno que igual no nos sirve de nada. En el sentido de poder usarlo a nuestro favor. Cierto, los medios de comunicación buenos son de derecha. El Mercurio, La Tercera, o sea, obviando obviamente La Última Noticia, La Nación, el Diario 7, que está en huelga. Pero ¿cuánta ayuda te entrega? ¿Perdón? ¿Pero cuánta ayuda entrega realmente a la hora de onda el y de acuerdo con tu idea? Porque en general, o sea... El Mercurio influye mucho. El problema es que Mercurio... No sé, porque por lo demás mira el público que hay que llegar al Mercurio. Yo creo que sí influye mucho. Sí, pero no importa, si nosotros ya votamos por la derecha. Mira, ¿quién lee honestamente el Mercurio, el Cuerpo B, el Artes y Letras? El Artes y Letras sirve para el maricón del asado. Para el maricón del asado, para el pechí del perro. La página A2 del Mercurio, por ejemplo. La página A2, A3 del Mercurio, está el contenido editorial duro del Mercurio. Sí. Eso, la gente se lo salta y busca el Cuerpo de Deportes. En general. O Espectáculo. Entonces, se pierde la esencia del Mercurio y la esencia de derecha del Mercurio. Entonces, sí. Por ese lado, no encuentro que está haciendo una labor muy evangelizadora. Los espacios que se entregan a la oposición son irrisorios. las páginas de Mercurio están las primeras páginas de política están copadas, salvo pero un mínimo espacio que te podría decir que es del puerto de la Constitución de la República que tengo en las manos, que se dedica a la oposición. El resto es esto, esto está ocupado por los conflictos internos de la Constitución. Es que nosotros entretenemos a la gente. ¿Tú dices? ¿Sí? Pan y circo. Obvio. Pan y circo. Obvio. Pan y circo, absolutamente. Oye, ¿qué más nos oigan, Camilo Escalona se me quedó, bueno, según que lo y tampoco criticamos a los comunistas, ¿para qué decirlo? Pero eso da para un programa entero. Lo que sí es importante, mis amigos, es irnos a nuestra clásica sección del final de programa, el Minuto Feliz. Pero yo lo quiero partir, yo siempre parto. Parto con... Yo creo que Tomás Enrique debe partir porque nunca parte y nunca dice nada. Pucha. Vamos con Tomás Enríquez, este es su Minuto Feliz. No, antes no, para que Tomás Enrique piense. Yo me voy a dar el momento de darle las gracias a todos tus auditores. A que piense Tomás. A todos los auditores que nos escuchan fielmente, que nos escuchan decir todas estas cosas. Yo creo que merecemos, le hemos dado un saludo a Marcela Pineda y a Daniela Troncoso. Merecemos dar un saludo a todos los auditores que están en Messenger. Iñaki Irizarri, Nico García. Nico García, Cristian Amtauer. Uno nuevo, Cristian Amtauer, que primera vez que nos escucha. Alejandro Fernández. Y mi público de La Serena. Y muchos, muchos otros. Tenemos Messenger lleno. O sea, ya tenemos que echar gente para que entre más gente. Así que les damos las gracias por todos sus comentarios. Aunque no los leemos en voz alta, nos inspiran para decir todas las cosas. Y nos hacen mejor persona. Sí, así que los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Ahora creo que nos viene Tomás Enrique. Creo que ya pensó bien lo que tenía que decir. Para la biblioteca. No, tengo dos comentarios. Está por ahí de la mano. Tomás Enrique. Tengo dos comentarios nomás. Para los que son de la Católica, los invito por favor el día viernes a que vayan al Consejo de Presidentes que se va a efectuar en nuestra casa de estudio. Van a ver una discusión estúpida y sin embargo entretenida. No me importa de qué tendencia política sea, simplemente quiero que vaya gente de derecho porque si que hacemos ruido y somos un buen grupo podemos hacer primar la cordura antes que cualquier tipo de color político. Lo que te incluye a ti, Roberto, por favor. Aparte de eso, quiero darle un caluroso saludo a todos los miembros del MC que nos están escuchando. Este movimiento que partió como un hueveo y está tomando fuerza. Yo estoy un poco asustado ya a esta altura. Se nos está escapando de las manos y... Mañana se estrena el Código Da Vinci. Libertad a ustedes, pues después de onda la próxima semana nos cuentan quiénes fueron a verle y quiénes no. Eso. Bueno, terminando con el minuto de Tomás, pasamos a mi minuto. Mi crítica del momento va a ir a los movimientos estudiantiles, a los cuales yo hasta este instante creo que lo había defendido a rajatabla, de que tienen buenas razones para alegar y todo, pero ahora que quieren sacar otra protesta nuevamente, antes de la iniciativa del Ministerio de Educación de conversar con ellos, nuevamente quieren protestar, y lo peor de todo es que ahora se ponen a protestar por cosas que escapan a sus fines, es decir, quieren acabar con el binominal, quieren liberar a los presos políticos mapuche, eso no les corresponde. Es bueno que lo digan como individuos, pero que no lo hagan a caer en el corazón, weón. Entonces, en ese sentido, pucha, yo creo que se están desviando, ¿cachai? En serio, es penca, ¿cachai? O sea, si ustedes me representan, puta, pues, no me representan, ¿cachai? Yo creo que lo que tienen que es seguir alejando por cosas del crédito, democratización de las universidades, cosas por el estilo, pero los presos mapuche, hay otra gente para el binominal, ya se está arreglando el problema. No hueven, eso es lo único que le pido a todos esos señores, Claudio Castro, Nicolás Grau, todo, no hueven, ese es el mensaje. Felipe Bravo, ¿cómo? Muchas gracias. Mi mensaje sigue en varias partes. Primero, el Código Vinci mañana. Hay mucha gente, hay muchos amigos míos que me han dicho que no la van a ir a ver, que han votado el libro inclusive, que se lo han regalado y que no quieren leerlo. Yo los invito a leer el cuerpo reportaje de Mercurio este domingo, José Miguel Bañas Langlois, que es un cura muy inteligente, que hizo una crítica muy buena al Código Vinci. Obviamente, sí, muy buena. Para criticarlo hay que leerlo. Uh-huh. Así que por favor, lean las cosas y luego critiquenlas, pues no sacamos nada con decir a priori que el Código Da Vinci es una estupidez. Yo lo leí, digo, es una estupidez, es muy divertido. Digo, voy a ver la película y la voy a gozar. Puede ser muy buena. Pero no según lo que dice la crítica. No sé, pero bueno. Perdón por interrumpir. Bueno, pero no, está bien. Así que por favor, lean las cosas en todo sentido. O sea, no acojan todo lo que se dice, que no le metan el dedo en la boca. Si al final el Código Da Vinci va a ser bueno o malo para ustedes personalmente. Pero tienen que verlo, para criticar hay que leer. Así que, por favor, los invito a ver el Código Da Vinci y luego a criticarlo. Y las cosas se caen por su propio peso. Exactamente. Así que... Salvo los cuatro. Y por eso yo creo que el próximo programa, para dejarlo enganchado, va a ser libertad de expresión. O sea, es necesario que la iglesia nos venga a decir, no lea esto, haga esto otro, como si estuviera sobre la Inquisición, o que el gobierno nos diga, no leas este libro, no leas este otro libro. No sé, yo creo que da como para pensar en muchas otras cosas. Uh-huh. Creo que eso fue todo. Bueno, eso sería, nos están dando el timbre de que se acabó nuestro, el minuto feliz de Felipe, y es hora de despedirnos. Queremos recordarle una vez más que nuestro messenger es cultura-chopística@hotmail.com. Por favor, traten de agregarnos, mándenos sus comentarios. Sé que nadie nos escribe durante la semana, pero igual nos gustaría que por favor lo intentaran. Una nueva encuesta. ¿Está Roberto haciéndose cada día más facho? Piensen ustedes en la evolución que ha tenido. O sea, lo presentamos como una persona de izquierda. Y lentamente se nos ha acercado. Charango en la mano. Dijo algo abiertamente gremiano hoy día. Así que, cuidado, Roberto. Cuidado con Roberto. Así que, por favor, si la encuesta de la semana pasada fue Felipe Verano un facho de calcitrante, yo le invito que a... Que fue 99% que sí. Está bien, lo asumo, pero está Roberto cada día sacándose el charango, sacándose el morral y el poncho y pasando a ponerse la polera polo. Pero un canto a la muralla. No lo sé, no lo sé. Dejo la pregunta abierta. Tomás Enrique, por favor, continúa. Bueno, como decía, esto ha sido Cultura Chopística en unirradio.cl, la frecuencia universitaria de Chile. Quisiéramos una vez más mandarle un saludo a todas las personas que hablaron con nosotros este día, con la Marce, con la Luli, con... ¿quién más tenemos? Alejandro, Iñaki, Pedro, mucha gente, ya se me da para nombrarlo, así que saludos a todos ustedes, los dejamos, viene después de este programa Debate Champion, la repetición del programa del día lunes, y los dejamos con Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Muchas gracias a todos y adiós. Me llama poderosamente la atención es que la facilidad que se tiene para para estos evangelios apócrifos tomarlos como verdades. Ajá. ¿Qué es un evangelio apócrifo? A ver, tenemos los cuatro evangelios de la Biblia, nomás la lata de la vida, pero básicamente los apócrifos son los que no están reconocidos por la iglesia. Ajá. Y de esos hay varios, no hay solo uno, sino que más o menos yo tengo el conocimiento que son 16, que me disculpe la audiencia si son más, tengo varios amigos que son bastante más estudiosos que yo en esta materia. Pero básicamente un evangelio apócrifo es eso, un evangelio no reconocido. Y este vendría a ser un evangelio apócrifo más. Perfecto, perfecto. Yo no sé si a ti te ha pasado, Max, que tú lo habrías pensado antes. Yo sí, yo tengo que reconocerte, aunque yo no vi este reportaje de National Geographic Channel, yo tengo que reconocer que cuando era más niño, yo tenía 14, 15 años y leía harto la Biblia por una cuestión nada más de inquietud, porque en ese momento yo estaba pasando por periodos de agnóstico, ateo, no creía en nada, y como que leía la Biblia para, no sé, quizás para convencerme de mi agnosticismo en ese minuto, no sé. Pero siempre pensé que la figura de Judas no me generaba tanto odio, porque pensaba, bueno, pero si todo estaba pensado por Dios, si todo estaba pensado por Dios en el sentido de que bajó Jesús, ¿no es cierto?, a la tierra, dio su mensaje, salió a predicar por Jerusalén. También estaba en el plan de Dios que hubiera un hombre que lo entregara. Por lo tanto, yo tengo que reconocerte que lo pensé. En algún momento lo pensé. Aunque yo no vi el reportaje de la National Geographic. Yeah. Sí. Yo te debo reconocer que a mí la religión es uno de los temas que más me gusta. Y yo he estudiado, no diría que mucho, pero me he leído, por ejemplo, El Caballo de Troya 1 y el 7. Y básicamente te deja unas dudas. Yo se los recomiendo si quieren leer un buen libro, el 1 y el 7. Así que yo creo que estamos terminando este tema para poder pasar a la música para los más frecuentes auditores de Un Radio. Ok, nos vamos en un ratito y volvemos con la píldora del día después, chiquillos, aquí en Debate Champion.